De parte de Dios, incomparable Rey de Israel. Viene otra vez, y con esta ya serían dos, en la cual nos vamos con él. Él partió la historia de la humanidad, en dos partes antes y después, al morir y resucitar. Y triunfó en el mundo ante Lucifer, dos milenios acaban de hacer, y aquí en la tierra no venció. Siempre fuiste y siempre serás. Para la guerra de Armagedón, quiero acompañarte a guerrear. Vencedor, siempre fuiste y siempre serás, para la guerra de Armagedón.